Sección 31 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El insulto. Estaban aún en la puerta del banquero cuando Beauchamp detuvo un momento a Alberto. «Escuchad», le dijo, «¿no os he dicho hace poco en casa de Danglars que al conde de Montecristo es a quien debéis pedirle una explicación?» «Sí, y ahora mismo vamos a su casa». «Un instante, Morcerf. Antes de presentarnos en ella, reflexionad». «¿Qué queréis que reflexione?» «La gravedad del paso que vais a dar». «¿Es más grave que el haber venido a ver a Danglars?» «Sí. Danglars es un hombre de dinero, y no ignoráis que los hombres de riquezas saben demasiado el capital que arriesgan batiéndose con tanta facilidad. El otro, por el contrario, es un noble, en la apariencia al menos, y ¿no teméis encontrar bajo el noble al bravo?» «Solo temo una cosa, amigo Beauchamp». «¿Cuál?» «Hallar un hombre que no se bata». «Oh, en cuanto a eso podéis estar tranquilo, porque estoy seguro de que éste se batirá. Lo único que temo es que lo haga demasiado bien. Tened cuidado». «Amigo», dijo Morcerf sonriéndose, «es cuanto puedo apetecer, y nada puede sucederme que sea para mí más ventajoso que morir por mi padre. ¡Esto nos salvará a todos!» «Vuestra madre moriría». «¡Pobre madre!», dijo Alberto pasando la mano por sus ojos. «Bien lo sé, pero vale más que muera de esto que no de vergüenza». «¿Estáis bien decidido, Alberto?» «¡Vamos!». «¿Más creéis que le encontraremos?» «Debía salir para París pocas horas después de mí, y ciertamente habrá ya llegado». Subieron al carruaje y se hicieron conducir a la entrada de los Campos Elíseos número 30. Quería bajar solo Beauchamp, pero Alberto le hizo observar que saliendo este asunto de las reglas ordinarias, le era permitido separarse de las reglas de etiqueta del duelo. Era tan santa la causa que hacía obrar al joven que Beauchamp no sabía oponerse a sus deseos. Cedió y se contentó con seguirle. De un salto, se puso Alberto del cuarto del portero en la escalera y le recibió Bautista. El conde acababa de llegar. Estaba en el baño y había mandado que no se recibiese a nadie. «¿Y después del baño?», preguntó Morcerf. «El señor conde comerá». «¿Y después de comer?». «El señor conde irá a dormir una hora». «¿Y después?». «Después irá a la ópera». «¿Estáis cierto en eso?», preguntó Alberto. «Sí, señor. Ha mandado que el carruaje esté pronto a las 8:00. «Muy bien», dijo Alberto. «Es cuanto deseaba saber». Y volviéndose enseguida hacia Beauchamp. «Si tenéis algo que hacer, querido amigo, evacuad vuestras diligencias enseguida. Y si tenéis alguna cita para esta noche, dejadla para mañana. Podéis figuraos que espero que me acompañéis esta noche a la ópera y que, si podéis, haréis que venga con vos Chateau Renaud». Beauchamp aprovechó el permiso y se despidió de Alberto, después de haberle ofrecido que no dejaría de ir a buscarle a las 8:15. Alberto volvió a su casa y previno a Franz, Debré y Morrel que deseaba verles aquella misma noche en la ópera. Fue enseguida a visitar a su madre, que desde el acontecimiento del día anterior no salía de su cuarto ni permitía la entrada a nadie. Y hallóla en cama, abismada por el dolor de aquella pública humillación. La vista de Alberto produjo en Mercedes el efecto que debía esperarse. Apretó la mano de su hijo y prorrumpió en un copioso llanto. Estas lágrimas aliviaron su dolor. Alberto permaneció un momento en pie y silencioso junto a la cama de su madre. Veíase en su pálida cara y en sus fruncidas cejas que el deseo de venganza tomaba cada vez más incremento en su corazón. «¡Madre mía!», dijo Alberto. «¿Conocéis algún enemigo del señor de Morcerf?». Mercedes se estremeció porque advirtió que el joven no había dicho «de mi padre». «Querido», le dijo, «las personas que ocupan la posición del conde tienen muchos enemigos a quienes no conocen. Y sabéis que los enemigos que se esconden para herir, como la sierpe entre los ramajes, son los más terribles y peligrosos. ¡Lo sé! Y por eso recurro a vuestra perspicacia. Madre mía, sois una mujer tan superior que nada se os oculta. ¡Nada! ¿Por qué me decís eso? Porque habréis notado que la noche del baile el señor de Montecristo no quiso tomar nada en casa. Mercedes, incorporándose temblando sobre el brazo y devorada por una ardiente fiebre, exclamó: ¿El señor de Montecristo? ¿Y qué tiene que ver eso con la pregunta que me hacíais? Sabéis, madre mía, que Montecristo es casi un hijo de Oriente, y los orientales, para conservar toda su libertad en su venganza, no comen ni beben jamás en casa de sus enemigos. ¿El señor de Montecristo? ¿Nuestro enemigo? ¿Decís, Alberto? Respondió Mercedes, poniéndose más pálida que la ropa que la cubría. ¿Quién os lo ha dicho? ¿Y por qué? Estáis loco, Alberto. Montecristo nos ha manifestado siempre la mayor amistad. Os ha salvado la vida. Y vos mismo nos le presentasteis. Oh, hijo mío, os ruego que si habéis abrigado semejante pensamiento lo desechéis. Y si puedo recomendaros, o mejor diré, suplicaros una cosa, es que estéis bien con él. ¡Madre mía! Repuso el joven con sombría mirada. Tendréis sin duda vuestros motivos para recomendarme tanto a ese hombre. ¿Yo? Replicó Mercedes, poniéndose encendida con la misma rapidez con que antes había palidecido y volviéndose de nuevo más pálida que antes. ¡Sí, sin duda! Y esa razón no es, dijo Alberto, ¿la de que este hombre no puede hacernos mal? Me habláis de una manera extraña, Alberto, y creo que me estáis haciendo muy malas prevenciones. ¿Qué os ha hecho el conde? Hace 3 días que estabais con él en Normandía y le mirabais como a vuestro mejor amigo. Sonrióse Alberto con amarga ironía, que contrajo sus labios convulsivamente. Y Mercedes, que vio esta sonrisa, adivinó con su doble instinto de mujer y de madre todo lo que pasaba. Pero prudente y animosa, ocultó su turbación y sus temores. Alberto abandonó aquella conversación que después de un instante quiso renovar la condesa. Veníais a preguntarme cómo estaba, y os responderé francamente, amigo mío, que no me encuentro bien. Debéis quedaros aquí, Alberto. ¿Me acompañaréis? Necesito compañía. Con mucho gusto, madre mía, dijo el joven. Sabéis que es mi mayor placer. Pero un negocio urgente e importante me impide poder acompañaros esta noche. Ah, muy bien, Alberto, dijo suspirando Mercedes. No quiero que seáis esclavo de vuestra piedad filial. Alberto hizo como que no entendía. Saludó a su madre y salió. Apenas hubo el joven cerrado la puerta, cuando Mercedes hizo llamar a un criado de confianza. Le ordenó siguiese a Alberto por todas partes y viniese a darle cuenta al instante. Llamó a su camarera, y aunque se sentía muy débil, se vistió para estar pronta a lo que pudiera ofrecerse. La comisión dada al criado no era difícil de ejecutar. Alberto entró en su cuarto y se vistió con suma elegancia. A las 8:10 llegó Beauchamp, que había visto a Chateau Renaud, que le había ofrecido hallarse en las lunetas del patio al levantarse el telón. Ambos subieron al cabriolé de Alberto, que no teniendo motivo para ocultar a dónde iba, dijo en voz alta: ¡A la ópera! Tal era su impaciencia que llegó mucho antes de que se alzara el telón. Estaba ya esperando en su luneta Chateau Renaud, prevenido de todo por Beauchamp, por lo que Alberto no tuvo necesidad de decirle nada. La conducta de este hijo que procuraba vengar a su padre era tan natural que Chateau Renaud no pensó en disuadirle y se contentó con renovarle la promesa de que estaba a su disposición. Aún no había llegado Debray al teatro, pero sabía Alberto que rara vez faltaba la ópera. Morcerf estuvo paseando sin dirección por el teatro hasta que se levantó el telón. Esperaba encontrar a Montecristo en los corredores o en la escalera, y cuando se comenzó la representación, vino a ocupar su asiento entre Chateau Renaud y Beauchamp. Pero sus ojos no se apartaban de aquel palco entre columnas que durante todo el primer acto permaneció cerrado. Finalmente, consultando a Alberto su reloj por la 100ª vez, al principio del segundo acto, la puerta se abrió y Montecristo, vestido de negro, entró y se apoyó sobre la baranda para mirar al salón. Morrel le seguía, buscando con la vista a su hermana y cuñado. Les vio por fin en un palco del segundo piso y les saludó. El conde, al arrojar su mirada en torno del salón, apercibió una cabeza pálida mirar al salón. Vio sin duda un rostro pálido y dos ojos centelleantes que ávidamente le buscaban, y reconoció a Alberto. Pero la expresión que notó en aquella fisonomía tan trastornada le aconsejó sin duda que no fijase en él la vista, cual si no lo hubiese distinguido. Sin dar, pues, lugar a que pudiese conocer su pensamiento, se sentó, sacó su gemelo y se puso a mirar con la mayor indiferencia a uno y otro lado. Aunque no parecía que no miraba nunca a Alberto, no le perdía empero nunca de vista, y al correrse el telón, concluido el segundo acto, su golpe de vista infalible y seguro siguió al joven que salía de la orquesta y acompañaban sus dos amigos. Poco rato después, vio aparecer aquella misma cabeza por entre los cristales de un palco frente al suyo. Conoció que la tempestad se acercaba, y aun cuando hablaba a Morrel con un semblante el más risueño y hubiese oído a la llave dar vuelta en la cerradura de su palco, sabía ya lo que iba a suceder y estaba preparado a todo. Se abrió la puerta. Entonces, solo Montecristo volvió la cabeza y se encontró con Alberto, lívido y temblando, detrás del cual entraron Beauchamp y Chateau Renaud. —¡Toma! —exclamó con aquella exquisita finura que le distinguía—. He aquí un caballero que ha llegado a los postres. Buenas noches, señor de Morcerf. Y el señor de aquel hombre tan prodigiosamente dueño de sí mismo expresaba la más perfecta cordialidad. Morrel se acordó entonces solamente de la carta que había recibido del vizconde, en la que, sin más explicación, le rogaba asistiese a la ópera, y conoció que iba a suceder una escena terrible. —No venimos aquí para cambiar frases hipócritas o muestras falsas de amistad —dijo el joven—. Venimos a pediros una explicación, señor conde. La voz trémula del joven apenas se dejaba oír por entre sus dientes fuertemente apretados. —Una explicación en la ópera —dijo el conde con aquel tono tranquilo y aquella mirada penetrante en que se distinguía al hombre eternamente dueño de sí mismo—. Aunque estoy poco familiarizado aún con las costumbres de París, no me parece, caballero, que sea este el sitio de pedir explicaciones. —¡Cuando las personas se ocultan! —dijo Alberto—. —Cuando es imposible llegar hasta ellas, porque se excusan con que están en el baño, en la mesa o en la cama, es preciso dirigirse a ellas donde quiera que se las encuentra. —Empresa bien fácil es la de hallarme —dijo Montecristo—, porque, si mal no me acuerdo, caballero, ayer estabais en mi casa. —¿Ayer? —dijo el joven, cuya cabeza perdía ya su aplomo—. —Estaba en vuestra casa porque ignoraba quién erais. Y al pronunciar estas palabras, Alberto levantó la voz de modo que pudiesen oírle las personas de los palcos inmediatos y las que pasaban a la sazón por los corredores. De modo que las personas de los palcos volvieron la vista hacia el conde, y las otras se detuvieron a la puerta detrás de Beauchamp y Chateau Renaud al oír el ruido de aquel altercado. —¿De dónde salís, caballero? —preguntó Montecristo sin demostrar en su semblante la más mínima conmoción aparente. —Me parece que habéis perdido la cabeza. —Con tal que conozca vuestras perfidias, caballero, y llegue a vengarme de ellas, tendré toda mi razón —dijo Alberto furioso. —No os comprendo —replicó Montecristo—. Y aun cuando os comprendiera, habláis demasiado alto. Estoy aquí, en mi casa, y solamente yo tengo el derecho de levantar la voz sobre los demás. Salid, caballero. Y mostró la puerta a Alberto con un ademán imperativo admirable. ¡Ah! ¡Yo haré que salgáis de vuestra casa! Respondió Alberto, estrujando con sus manos convulsivas un guante, que el conde no perdía de vista. Bien, bien, dijo flemáticamente Montecristo. Buscáis una disputa, caballero, lo veo. Pero tomad un consejo, vizconde, y conservadle bien en la memoria. Es muy mala costumbre meter ruido al provocar. A nadie le importa vuestro ruido, que no os conviene, además, señor de Morcerf. Al oír aquel nombre, un murmullo sordo se dejó oír entre los asistentes extraños a esta escena. Todos hablaban de Morcerf desde la víspera. Alberto, mejor que todos y el primero, comprendió la alusión e hizo, impelido por su cólera, un movimiento para arrojar su guante a la cara del conde. Pero le detuvo Morrel, sujetándole por la muñeca, mientras hacían lo mismo por detrás sus amigos Beauchamp y Chateau Renaud, temiendo que la escena traspasase los límites de una provocación. Montecristo, empero, sin dignarse levantarse de la silla, se inclinó un poco sobre ella, alargó la mano y, agarrando el guante húmedo y arrugado que el joven tenía entre las suyas, le dijo con un acento terrible: «Caballero, tengo por arrojado vuestro guante, y os lo enviaré envuelto con una bala. Tened la bondad de salir de mi palco ahora, pues de lo contrario me veré obligado a llamar a mis criados para que os hagan salir por esa puerta». Ebrio, trastornado y brotándole la sangre por los ojos, Alberto dio dos o tres pasos atrás, y Morrel se aprovechó de este movimiento para cerrar la puerta. Montecristo volvió a tomar su gemelo y se puso a mirar a un lado y a otro, como si no hubiera sucedido nada de particular. Este hombre tenía un corazón de bronce y un rostro de mármol. Morrel se acercó a su oído. «¿Qué le habéis hecho?», dijo. «¿Yo? Nada, personalmente al menos. Con todo, esta extraña escena debe tener una causa». «La aventura del conde de Morcerf exaspera al desgraciado joven». «¿Tenéis alguna parte en ella?». «Aidé es la que ha instruido a la Cámara de los Pares de la traición de su padre». «En efecto, me habían dicho, y no quise creerlo, que la esclava griega que he visto con vos en este mismo palco es la hija de Alí Bajá, pero repito que no quise creerlo». «Pues es verdad». «Dios mío, ya lo entiendo todo ahora. Y esta escena ha sido premeditada». «¿Cómo?». «Alberto me escribió que no faltase esta noche a la ópera, y fue sin duda para que presenciase el insulto que quería haceros». «Es muy probable», dijo Montecristo con su tranquilidad y sangre fría. «¿Y qué haréis de él?». «¿De quién?». «¿De Alberto?». «De Alberto», replicó Montecristo con el mismo acento imperturbable. «¿Qué es lo que voy a hacer?». «Le mataré mañana antes de las 10 del día. Y es tan cierto lo que os digo como que estáis aquí y aprieto vuestra mano». «Eso es lo que haré». Morrel apretó la mano de Montecristo entre las suyas y tembló al sentir aquella mano fría y aquella pulsación tranquila. «¡Ah, conde! ¿Su madre le ama tanto?». «No me habléis así», exclamó Montecristo con un primer movimiento de cólera que él mismo se observó. «Le haré padecer». Morrel, estupefacto, soltó la mano de Montecristo. «Conde, conde», dijo. «Querido Maximiliano», le dijo el conde interrumpiéndole, «escuchad qué bien canta Dupré ese verso. Oh, Matilde, placer de mi alma. Pues creed que he sido el primero que admiró el gran mérito de Dupré en Nápoles y el primero que le aplaudió. ¡Bravo, bravo!». Morrel conoció que era inútil hablar más y esperó. El telón, que se había levantado al terminar la escena de Alberto, cayó, y al poco rato llamaron a la puerta. «Entrad», respondió Montecristo sin que su voz indicase ninguna alteración. Presentóse Beauchamp. «Buenas noches, señor Beauchamp», dijo Montecristo, como si viese al periodista por primera vez en aquella noche. «Sentaos». Beauchamp saludó, entró y se sentó. «Caballero», dijo Montecristo, «¿os acordaréis que vine a vuestro palco acompañando a Alberto de Morcerf no hace mucho rato?». «Lo que quiere decir», replicó Montecristo, «que probablemente vendríais de comer juntos», respondió Montecristo riéndose. «Me alegro, señor de Beauchamp, que hayáis sido más sobrio que él». «Caballero», dijo Beauchamp, «conozco que Alberto no ha tenido razón para arrebatarse de aquel modo, y yo por mi parte vengo a daros mis excusas. Y ahora que ya he cumplido por lo que a mí toca, escuchadme, señor conde. No puedo menos de deciros que os quiero demasiado caballero para rehusar el darme alguna explicación de vuestras relaciones con los corresponsales de Janina. Y después añadiré dos palabras sobre esa joven griega». Montecristo le hizo con sus labios y sus ojos un gesto con el que le pedía que callase. «Vamos», dijo riéndose, «he aquí todas mis esperanzas destruidas». «¿Por qué?», preguntó Beauchamp. Sin duda os habéis empeñado en crearme una reputación de excentricidad. Soy, según vos, un Lara, un Manfredo, un Lord Ruthven. Y después de hacerme pasar por excéntrico, echáis a perder vuestro tipo y queréis hacerme un hombre común y vulgar pidiéndome explicaciones. Vamos, señor Beauchamp, lo decís de broma. Con todo, hay ocasiones, respondió Beauchamp con altanería, en que el honor manda... —¡Señor Beauchamp! —le interrumpió el hombre extraño. —Quien manda al conde de Montecristo es el conde de Montecristo. —No hablemos más de eso. Si gustáis, hago lo que quiero. Y creed que siempre es bien hecho. —Caballero, no se paga con esa moneda a hombres de honor. Y este exige garantías. —Yo soy una persona viva —respondió Montecristo impasible. Pero sus ojos centelleaban amenazadores. Ambos tenemos en nuestras venas sangre que deseamos derramar. He aquí nuestra mutua garantía. Esta es la respuesta que daréis al vizconde, y decidle que mañana, antes de las 10, habré visto el color de la suya. Solo me resta, pues, dijo Beauchamp, fijar las condiciones del combate. Me son absolutamente indiferentes, dijo el conde de Montecristo, y era inútil venir a distraerme durante el espectáculo por tan poca cosa. En Francia se baten con la espada o la pistola. En las colonias con la carabina y en Arabia con el puñal. Decid a vuestro cliente que, aunque insultado, para ser excéntrico hasta el fin, le dejo el derecho de escoger las armas y que aceptaré cualquiera sin replicar, sin decirle una palabra. ¿Oís? Cualquiera. No me negaré a ninguna exigencia. ¿Y todo? Todo, hasta el combate por suerte, que es lo más estúpido. Estoy, empero, siempre seguro de una cosa, de que ganaré. ¿Seguro de ganar? Dijo Beauchamp, mirando espantado al conde. Sí, no hay duda, dijo Montecristo, alzando ligeramente los hombros. Sin eso no me batiría con el señor de Morcerf. Es preciso que le mate y le mataré. Solamente os ruego que me enviéis esta noche un recado indicándome las armas y la hora, porque no me gusta que me esperen. —La pistola, a las 8 de la mañana, en el bosque de Boloña —dijo Beauchamp, desconcertado, sin saber si tenía que habérselas con un fanfarrón charlatán o con un ser sobrenatural. —Está bien —dijo Montecristo—. Ahora que todo está arreglado, dejadme oír la ópera. Y decid a vuestro amigo Alberto que no vuelva por aquí esta noche con sus brutalidades de mal gusto, pues le hacen poco favor. Que se retire a su casa y se acueste. Beauchamp se retiró lleno de asombro. —¿Ahora? —dijo Montecristo volviéndose hacia Morrel. —Cuento con vos, ¿no es eso? —Ya sabéis que para todo podéis disponer de mí, conde. Sin embargo, ¿qué? —Tengo un deseo de importancia para mí. —Decidlo. —Quisiera saber la verdadera causa. —¿Es que rehusáis? —No. —¿Queréis saber la verdadera causa, Morrel? —dijo el conde. —Ese mismo joven marcha tan a ciegas que él mismo no lo conoce. La verdadera causa solo la sabemos Dios y yo. Pero os doy mi palabra de honor, Morrel, de que Dios, que la conoce, estará en nuestro favor. Esto me basta, conde, contestó Morrel. ¿Quién es vuestro segundo testigo? No conozco a nadie en París a quien yo quiera hacer este honor más que a vos y a vuestro hermano Manuel. ¿Creéis que rehusará prestarme este servicio? Os respondo de él como de mí mismo, conde. Bien, es cuanto necesito. Mañana por la mañana a las 7:30 en mi casa. ¿No es eso? Estaremos. ¡Tss! He aquí que se levanta el telón. Escuchemos. Tengo la costumbre de no perder una nota en esta ópera. ¿Es tan hermosa la música de Guillermo Tell? Fin de la sección 31.